suya si no soy tan guay. Despierta, niña, tú vales mucho más. Soy la tía más lista que haya conocido. ¿Cómo me permito yo haberlo olvidado? Hay tantas cosas que sé hacer mucho mejor que nadie aquí. Lo único que yo no sé es cómo hacerles ver la mujer que puedo ser. Voy a mostrar que soy capaz. Déjame mostrarte quién soy. Te voy a sorprender con estos pelos de loca y esta ropa sosa. Le doy vida como nadie más, porque soy la chica más genial del mundo. Lo sé y no lo puedo mostrar. Yo estoy harta de perder las apuestas. La más genial.